Pues especial de verano. Hola, Cristian. Hola, especial de verano. Hay que saludar, especial de verano. Especial sí, de verano. Somos verano y estamos especiales. A mí cuando me lo has dicho, yo estaba todavía con mente de vacaciones. Bueno, pero no pasa nada, porque los temas que traemos son potentes y yo creo que eso justifica cortar cualquier vacación o interrumpir cualquier clase de coito. Hombre, por eso he venido animal de la playa. Animal o vegetal, efectivamente. Exactamente. Venga, ¿qué temas de vacaciones ¿qué temitas y de coito teníamos para hoy, tío? ¿Qué temas te has traído tú? Pues bueno, yo creo que para un programa como el nuestro sobre cómic, ilustración y animación, lo más importante ahora mismo, sin lugar a dudas, sería la gira asiática de Nati Peluso, poniendo en juego el equilibrio geopolítico entre Taiwán, China, Estados Unidos y Barcelona. Joder, súper interesante. Claro, sobre todo, tío. Sobre todo que sea Nati Peluso la que representa al gobierno porque americano. Porque es muy importante, claro, es que es terrorífico. O sea, realmente estamos viviendo una parodia. Yo me he traído que se cumplen 21 años del primer disco de Sonny y Selena. ¡Guau! Posiblemente el último. ¡Oh! Y que he encontrado en internet que las mochilas que vende Pocholo o Martínez Bordiú se llaman pochilas. ¡No te lo puedo creer! Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, edición de verano. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, programa número 102. Uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana o una vez de Pascuas a Ramos en verano. Primer programa de verano después de un parón de dos meses sin avisar. 12 de la mañana, dice. Llevamos 40 minutos de retraso. Bueno, pero ¿quién nos escucha en directo? Emitimos desde Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox y en Instagram también, aunque no respondamos jamás. Emitimos también en Radio Almaina de Granada, 88.5 FM, y Pop FM de Lleida cada jueves a las 10 de la noche, Radio Trama de Sabadell los jueves a las 18 horas y Radio La Granja de Zaragoza los martes a las 13 horas. Podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas o insultos en franca decadencia, es que me quedo sin aire, en franca decadencia @gmail.com. Yo soy Cristian Decadente a los aparatos y por supuesto a los aparatos. Y por supuesto contamos con la presencia de nuestro entrevistador más dicharachero, Paulo Decadente, al guión, a la producción, a las impertinencias y las Alberto cosas buenas. Alberto lo pone en el propio guión. Alberto no ha venido. Efectivamente, Alberto no ha venido, pero no dejaremos que las inclemencias y las impertinencias terminen con nuestra inercia y nuestra potencia. Y como ya no se me ocurren más cosas que rimen en encia, quiero dar las gracias a todas esas emisoras de radio, insensatas ellas, inocentes tal vez, equivocadas en cualquier caso, que apoyan nuestro programa y permiten que nuestra lamentable proposición, aportación al mundo de las ondas se multiplique por lugares fantásticos. Que Cristian, bueno, vamos a explicar un poquito que estamos de vuelta. Hemos tenido un parón bastante grande en contra de nuestra voluntad. Se nos ha requerido así por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no querían que siguiéramos emitiendo este programa tan subversivo y tan peligroso para el statu quo. Pero hemos decidido volver. ¿Y cuándo hemos decidido volver? A mitad de agosto. ¿Por qué? Porque que no hay cojones a volver a mitad de agosto. Que no. Aguántame la pesicola que voy. Total, que aquí estamos a mitad de agosto. Esperamos volver con un poquito de fuerza y de regularidad, que es lo más complejo para un programa de estas características con gente discapacitada como nosotros. ¿Cómo hemos vuelto sin anunciarlo en redes? ¿Será avisar? Que el técnico de redes es un poquito, es más discapacitado de lo normal? ¿Es posible que sea eso, Cristian? Hasta el infinito nunca y más sabremos, allá. Nunca lo sabremos. En cualquier caso, aquí estamos. Hace mucho calor. Está siendo un programa, un arranque difícil. Hemos tenido problemas técnicos. Básicamente el problema técnico es nuestra falta de capacidad y de inteligencia, pero hemos conseguido superarlo. Porque la vida es así. Muchas veces estás en la mierda y luego descubres que todavía puedes bajar más. Bueno, y dicho esto, deberíamos presentar a nuestro invitado que ha venido a sudar con nosotros al hormiguero. Es verdad. Tenemos invitado. Cierto, sí, sí. Y además tenemos invitado y nuestro invitado debe pensar que somos peores, somos más decadentes de lo que realmente somos, porque es la segunda vez que viene y la segunda vez que nos encontramos con problemas para sacar el programa adelante. Pero esta vez, como dice el refrán, la segunda será la vencedora. ¿Podemos contar por qué no pudimos hacer el programa que teníamos previsto con él? No es necesario. Venga, hombre. ¿Para qué? Esto a la audiencia no le importa. ¿A quién se le olvidaron las llaves de la radio? Que a alguien se le olviden las llaves no define su calidad humana, porque eso es un despiste, sin más. No tiene más cosa que eso, Cristian. Pero es muy grande y ya eso. Ya que has sazonado la herida, que es lo que te gusta a ti, porque eres una persona humana de muy baja calidad, vamos a dar ya paso a nuestra persona invitada, que al día de hoy es nuestro querido amigo, porque no solo es profesional y compañero, sino también colega. ¿Y persona? Rafa, y persona humana, al menos de aspecto exterior. Rafa Carmona, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, un poco nervioso, tengo que decir. ¿Estás un poco nervioso? Sí. Claro, no me extraña. Vienes aquí con estos dos incompetentes. Esto no graba, esto no funciona. Reinicia. No, si reinicias el ordenador se estropea. La decadencia siempre puede ir a más. Aquí no hay... Entre la decadencia y la autogestión... Aquí no hay fondo, por lo que veo. Si lo hay, no lo hemos descubierto todavía. Pero amenazamos con descubrirlo algún día. Esperemos que no sea este, Rafa. Bueno, esperemos también. Bastantes sustos te hemos dado ya. Bueno, vamos a con nuestra primera sección, que nuestro técnico seguro que está presto y raudo a ponerla ahí, ¿verdad, Cristian? Ah, vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. Estaba sí, mirando esto es un programa. Ya, pues no mires otras cosas. Venga, sintonía. Céntrate, por favor. Háblame de ti, de la libertad. Ahora, Rafa, te toca hablarnos de tus cosas. Desde el principio. ¿Quién eran estos? ¿Los Pecos? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Nunca interrumpiría a los Pecos, tío. Pues ya los estás interrumpiendo un rato, ¿eh? Son 30 segundos de cortinilla. Pues háblanos de ti, háblanos de tus inicios, de tu profesión, háblanos de tus cosas. Pues nada, mi nombre es Rafael Carmona y soy generalista 3D. Uh-huh. Lo ¿qué que es antes... para quién? Eso, explícanos qué es más o menos en términos generales ser generalista 3D. En términos generales, ser generalista 3D es cuando yo empecé en mi época, es lo que se llamaba hacer 3D. Ajá. Sencillamente, o sea, uh-huh. Quiero decir, ¿no? No había especialización. No es que no hubiese, es que tampoco. No la pedían hasta que no estabas ya en producción. Ajá. O sea, quiero decir, era difícil. Y además la educación que se daba en aquel entonces era generalista, ¿no? Uh-huh. No era la educación, quiero decir, la formación. Sí, la formación profesional para este tipo de... Era generalista, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sabías un poquito de cada cosa, de cada palo, digamos, del 3D. Exacto, cuéntanos un poquito cuáles son esos palos del 3D rápidamente, para uh-huh. un poco el que no esté familiarizado, porque el 3D, todos sabemos lo que es una peli en 3D, sí. Pero las tripas son muy distintas de lo que puede ser dibujos animados o una plastilina donde uno se imagina ya por lógica que, pues llevará muelles dentro. Claro, o... claro. Pues sí, esencialmente hacer 3D depende de cómo. Depende, digamos, en qué ámbito lo ubiques, pero lo que es animación de personajes, sí. Esencialmente, pues para la gente que no está acostumbrada, pero es como tener un plató de stop motion, pero virtual, uh-huh. ¿sabes? Entonces, digamos, los fundamentos son exactamente. Si no los mismos, muy parecidos y tienen más, a mi modo de ver, tienen más similitudes con el stop motion, digamos, que con el dibujo 2D. Tradicional. Sí, eso es cierto, sí. Eso es. Porque tenemos, por un lado, ¿no? El stop motion es pues los muñecos de plastilina, para entendernos, que es lo que decía antes, que yo he dicho que tiene muelles, en verdad no quería decir muelles, sino mecanismos, uh-huh. O esqueletitos, ¿no? Que eso incluso se compran. Y en 3D también tenemos eso, ¿no? Cuéntanos un poco esas cuatro ramas básicas que un especialista se puede centrar en una y un generalista puede como abarcarlas todas. Pues digamos que, a ver, desde mi punto de vista, tampoco quiero sentar cátedra, pero a mi modo de ver... Aquí la cátedra no la sentamos nunca. Aquí nunca, la cátedra ¿no? O se pone de pie o la corremos a gorrazos. Efectivamente, ese es es mi error inicial. Pues inicialmente vendría a ser pues modelado... Texturado. Modelado, que es un poco hacer el muñeco, ¿no? Como sí, cuando yo empezaba lo modelarlo. Que existía era el modelado poligonal, no, uh-huh. no había otra cosa, digamos, esa era la técnica de trabajo, pues a partir de polígonos, de formas Y colores. Y colores de primitivas, ¿no? Que se llaman. Esto viene a ser pues cubos, esferas, uh-huh, y cosaedros y tal. Pero vamos, esencialmente cubos. El cosaedro, digamos, que tiene tantos lados, claro, como cosas concibe. Un montón, no sé. ¿Seis son? No sé. Ah, no lo sé. ¿Y en qué estaba que me había perdido? En cómo se va modelando ese muñeco, ¿no? En el modelado que primero el modelado era rudo. Poligonal, ¿no? Se parte de formas poligonales. Y a partir de determinadas técnicas, bueno, extrusiones, etcétera, se trabaja sobre todo manipulando vértices y polígonos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, puedes sacar cualquier personaje, cualquier objeto, cualquier paja mental. Y eso es un poquito igual que si haces un muñeco de barro, un muñeco de plastilina, ¿no? Que puedes hacer la cara de tu abuela o un perrito o lo que sea. Ajá. Pero después está lo que lleva dentro, que es lo que permite que eso se articule y se mueva. Sí, que es el esqueleto, ¿no? La parte previa a la animación, una parte técnica muy densa, sobre todo hace 20 años, que es un poco cuando empecé. ¿Qué es cuando yo empezaste tú? Y esencialmente pues son estos mecanismos que comentas tú del stop motion, pero llevado no de manera no física, llevado uh-huh a lo virtual. Entonces una serie de mecanismos que tú colocas dentro de una malla de un personaje, que vendría a ser pues como, digamos, el volumen de plastilina, ¿no? Claro, es el muñeco por fuera, ¿no? Lo que tú has modelado, o si le pones ropita o lo que sea, eso es la forma, pero luego por dentro lleva eso que son esqueletos que se llaman Rigs, o bones, o joints, o ajá, esto ya según... Los joints son otra cosa, tampoco... ¿Habéis hecho un chiste de porros en inglés? Sí. Eso me parece un nivel demasiado bajo hasta para nosotros. O sea, por favor, aquí los chistes de porros, ¿os se hacen en español o como mucho en francés? Es que me ha parecido señor ¿sabes cómo director se porros, saliese? ¿Sabéis cómo se dice porros en francés? Que no tenéis ni puta idea, son unos ignorantes de la vida. No, se dice tarpe. Nous vont faire un tarpe. ¿Y por qué se dice tarpe? Porque tarpe es petard al revés. Y petard es petardo. Entonces es como si nosotros, en vez de decir, oye, tronquito, ¿nos hacemos un petardo? Dijéramos, ¿nos hacemos un torpedo? Un torpedo, un tape. Un tarpedo. Bueno, ¿no? Digamos. Estos franceses. Venga, dale, cosas. Adelante. Estamos con el rigging. De hecho, está quedando muy claro. Ya sabías lo que decía Albert Einstein, ¿no? No dominas verdaderamente un tema hasta que no eres capaz de explicárselo a Paulo. Claro. Y con esta todo lo que es el lenguaje técnico del 3D que has traducido en ese muñequito de barro, café y cigarro, sí, y tal, para que él le vaya entrando. Ajá. Podemos hasta hacerle una canción en plan como el Baby Shark, cuidado, pero cuidado, con el rigging, si o alguna cosa de este estilo. Y le pones el rig, haces un rap, no sé qué, te haces un tutorial, te bajas unas movidas. Bueno, el caso, esta es la fase previa a poder animar cualquier elemento digital de estos. Entonces, en función de las características que tenga el personaje o el objeto a animar, porque esto es necesario no solo para personajes, sino también pues para objetos, elementos, assets, en fin, ese tipo de cosas. En función de las características del personaje, es decir, pues no vas a hacer el mismo esquema, ¿no? Digamos, de huesos para un cuadrúpedo, que para un bípedo, que ni para un brazo, un personaje, que para una mano, ni claro, para la cara, ¿no? Un alienígena, un pulpo, lo que sea, digamos, ¿no? Y esa es la fase previa. Una vez tienes, digamos, ese sistemita, como la forma y la estructura, digamos, ¿no? Tienes claro, lo que es el modelado, que es la forma, y la estructura, montado, que es el rigging. Efectivamente. Pues bueno, hay que... Ya puedes animarlo, digamos. Entonces se pasa con una serie de controles y tú los animas, pues sí, como comentábamos antes, ¿no? Como si fueses como motion. Si harías un muñeco, ¿no? Tienes un muñeco de plastilina, le mueves el bracito y el giro está pues en el codo, porque es el esqueleto que tienes, y según el ritmo. La única que tú tengas, diferencia que habría, a lo mejor, es que en este caso, como estás trabajando con una máquina, pues los intercalados, si tú quieres, en función del tipo de animación que quieras hacer o el acabado que quieras conseguir, te los puede hacer la máquina, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, las interpolaciones te las hace la máquina. Y o bien puedes ir a animar al frame, como hace la gente de bien. Uh-huh. Y no hacer interpolados automáticos, ¿no? Interpolados automáticos. Para entendernos, interpolado sería lo que hay entre, si un señor tiene el dedo hacia arriba y de repente señala al que tiene delante, pues ese movimiento cortito. Claro. La se intercalación puede automatizar clásica, ¿no? Uh-huh, sí. Del 2D. Y entonces, tirando de esos controladores que uh-huh. tú lo has configurado, tal, no sé qué, ya os digo, el proceso de Erlin es un coñazo que podría... Sí, es lo que es lo sí. más farragoso, quizá, ¿no? Sí, sí. Sobre todo es... si uno tiene el... Yo creo que es como el mayor salto que hay, digamos, si uno es un poco artista, ¿no? En el sentido de, pues me quiero yo diseñar mi personaje, modelármelo y tal, y lo quiero animar. Bueno, pues ahí hay un... digamos, una brecha jodida uh-huh. que requiere unos conocimientos técnicos que, bueno, pues hay gente que le interesa más, hay uh-huh. gente que le interesa menos. Esto es lo que hablábamos antes de la especialización. Uh-huh. Hay peña que se puede especializar perfectamente, ¿no? Digamos, en este proceso, sí, que es quizá uh-huh. el menos agradecido. Ajá. Uh-huh. Pero fundamental, claro. Claro. Y nada, yo admiro mucho a la peña que tiene una especialización, una cosa tan técnica, tan uh-huh. tal, es interesante, pero sí es un handicap ahí un poco coñazo. Yo creo que a día de hoy no te lo puedes saltar ese paso, pero creo que es más amable, digamos. Sí, porque, ¿no? porque se ha mejorado la técnica y los software son más sí, intuitivos. Sí, bueno, digamos que es más, ¿cómo se dice esto? User friendly. Sí, más agradable, ¿no? Más agradable, vale. ¿no? Digamos que vienen sistemas ya más automatizados para gente que... Bueno, que hablando no tenga... de cosas agradables, ¿qué podría sí. haber más agradable que un Rafael Carmona de 22 años empezando su trayectoria profesional de la que nos vas a hablar ahora? No, 22 años no. Bueno, 18 o 20, da igual. 18 o 19. Venga, empecé, pues más tira para adelante. 28 es ahora. Sí. Ahora sí, cada pata. Cuéntanos cómo arrancaste y pues todo. Pues mira, yo quería hacer una carrera de ingeniería uh-huh. en mi ingenuidad. ¿Sabes? ¿De qué ingeniería querías hacer? ¿Alguna? Pues me da una, igual, ¿no? Una que una fuera que ciencia, por ahí te sí. llamaran ingeniero, ¿no? Vale. Bueno, el que sí, que mi familia me dejase de dar un poco la brasa, ¿sabes? ¿Por qué estaban preocupados por ti? ¿Te veían sin futuro o qué? Bueno, un chaval disperso, ¿sabes? Sí. Un poco... No terminaba... Yo quería hacer una ingeniería y me metí en un bachillerato. Bueno, bachillerato en mi época era el COU, ¿no? La EGB sí, y el COU. EGB, BUP y COU. Ese, uh-huh. ese. EGB, BUP y COU, efectivamente. Y para una carrera de ciencias, pues me metí pues en bachillerato de ciencias a tope, uh-huh. ¿no? Y eso estuvo bien ya hasta el acceso, digamos, a la universidad, que excepto el dibujo técnico me cascaron todas las de... ¿Ah, sí? Sí. Eso, física, pero eso química, en, matemáticas... En eso en el COU, sí. Entonces repetí. Ah, yo hice segundo de COU también. Claro, repetí cursos... A los que nos gustó mucho COU lo hicimos dos veces. Cursos COBA y una experiencia estupenda, con lo mejor de cada casa ahí. Vaya dos zotes. Efectivamente. Y claro, como buen zote, pues mi padre me cogió por banda y me dijo, no pretenderás estar... todo el puto año con tres asignaturas, por muy de ciencias que sean, ¿sabes? Dije, no, que van. Ni se me había pasado por la cabeza. Ya te puedes buscar algo. Me voy a sacar el carnet también. Va por las mañanas, porque yo ya empezaba a ir a... Te ibas a nocturno, claro, igual que yo. A los que repetíamos COU nos mandaban en nocturno. Ahí con todo lo bueno. Que la verdad es que estaba guay. A mí me gustaba mucho, era como melancólico, ¿no? Sobre todo en Galicia, ahí estar en octubre ahí en clase a las 9:30 de la noche, todo. Claro. Era curioso. En Galicia el nocturno a lo mejor empezaba a las 4 de la tarde. ¿No? Estos chistecitos... Todos mirando por la ventana viendo llover en agosto, porque es Galicia. Pero sí, a lo mejor tenías clases que terminaban a las 9:10 de la noche y tal. Y bueno, la verdad es que da un ambientillo ahí curioso. Y entonces, pues por las mañanas me busqué algo. Y supongo que por aquel entonces me dieron un panfleto en el metro, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Y descubrí que había una escuela que en Madrid que daban cursos de iniciación a cosas de 3D uh-huh. y demás. Y esto estaba planteado como un máster, y un máster de unos 5 o 6 meses, uh-huh. lo cual por las mañanas, lo cual venía, me encajaba estupendo, y fue un buen modo de meter la cabeza. Entonces era un máster muy generalista, era animación 3D, y eso, ahí lo que entrase, ¿no? O sea, todos los procesos, había algo de postproducción también y tal. ¿Qué escuela era? Era CICEM. CICEM, vale. Continúa ahí uh-huh. todavía, es de las más... De las más antiguas, sí, sí. De Madrid. Y nada, ahí estuve 6 meses. Y la idea era, pues bueno, sacarme el máster. Se te pedía un proyecto de fin de curso. Y era un cortometraje en 3D. Ajá. Joder, así. En 6 meses, recién aprendido, hazte un cortometraje. Yo tenía compañeros pues muy trabajadores y muy cracks y se lo sacaron y tal. Pero bueno, yo era una cosa más o menos para ir metiendo la cabeza. Tampoco le echaba yo a esto mucha cuenta. Bueno, también tenías, ¿sabes?, que sacar tus tres asignaturas de cobre. Efectivamente, porque yo en aquel entonces todavía estaba encoñado en hacer carrera. Pero escucha una cosa, y solo tenías que hacer las tres de cobre, no tenías que hacer todo cobre, porque yo sé que es un repetí cobre. No, luego si quieres te cuento la segunda que repetí y ya entramos en eso. Vale, vale, de acuerdo. Y entonces, pues bueno, a lo largo de ese año me volvieron a quedar esas tres asignaturas. Uh-huh. ¿Tanto te gustaban? Que tanto me encantaban, a hacerlas. Claro. Ni cao ni hostias. Y entonces ya entraba al plan nuevo. Uh-huh. El de la ESO, OSE, ¿no? O la ESO, no uh-huh. sé exactamente. Y ahí no me convalidaban nada, ¿sabes? Entonces, como seguía en nocturno, me tenía que comer 2 años en nocturno. Entonces aquello era muy loco. El primer año me lo saqué, ¿sabes? Porque yo estaba. Pero yo ya estaba trabajando en Cinquia. Entonces, que me estoy comiendo. Sí, cosas. Sí, espera, porque hemos dado un salto. Claro. Tú eras un joven estudiante, pim pim. Claro, claro. Yo terminé este máster y más o menos por estas fechas, aproximadamente, hace 20 uh-huh. años, una cosa así. Pues me enteré de que estaban buscando aprendices en una empresa que se llamaba Cinquia. Uh-huh. Y bueno, pues gente que hiciese un poco de 3D, gente joven, tal, no sé qué. Y nada, y ahí me planté con un CD, uh-huh. que era la reel de una bobina de tuya, entonces, ¿no? De tu trabajo. Claro, eran todos curros de prácticas de clase, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí, pues eso, cajón desastre. Que si partículas de uh-huh. simulaciones de 3D, que si personajes andando con el biped de la uh-huh. época, todos descoyuntados, feísimos, bueno, o sea, auténticos atentados visuales. Y además hecho con el ordenador de casa, que por aquel entonces no sería ni profesional. Claro, claro, pues no sé, pues que Pentium de la época, no me acuerdo, pero sí, efectivamente, ordenador de sobremesa y los típicos ejercicios de la época. Un cigarrito echando humo, pues ajá. leches de estas, uh-huh. ¿sabes? Me cogieron y estuve, pues empecé en septiembre y estuve 2 meses como aprendiz. Entonces, ajá. y luego ya y a partir de ahí ya me contrataron y tal. O sea, como aprendiz era como en prácticas o... En prácticas, sí. ¿No tenías contrato? Pues no sé decirte porque no me acuerdo, pero sí uh-huh. que tengo que decir que... O sea, no empecé a cobrar hasta que yo ya no sacaba trabajo. O sea, quiero decir, nunca estuve trabajando cosas que fuesen a producción ajá. sin cobrar. Ajá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cosa que a día de hoy hay gente que me cuenta cosas y bueno, pues... Lo que quiero decir es que mientras yo estaba durante como aprendiz, sí. no se me pedía trabajo. No sacabas trabajo que fuera a salir en el paralelo. Porque la empresa, cuéntanos un poco, háblanos sí. un poco de ella. Pues mira, yo llego allí más o menos como un septiembre del año, no me acuerdo, 2002, uh-huh. más o menos. Uh-huh. Y claro, yo soy un crío, entonces lo que me encuentro, pues la verdad es que me flipa bastante, ¿sabes? Sigue allí, siéndolo. Sí, ¿no? El joven, el esterso, todo sí, fabuloso. De actitud. De hecho, como luego ya publicaremos y gente que a lo mejor te conoce por tu curso de doméstica o por su belleza o algún tipo de cosas de estas, preparo una encuesta para que la gente pueda deducir tu edad. Bueno, sí, ya es más verdad. O menos, ya pero más o menos, eso claro. lo vamos a hacer en mira, en te digo cómo va a ser esto. En 7 minutos te voy a poner la colaboración de Pedro Alpera. Eso te iba a decir. En 7 vale. minutos tenemos y luego una cosa que no seguimos, deberías haber anticipado, pero eres un listillo. Claro, un he hecho gamba, un spoiler pues, de que spoiler ahora de que Pedro siempre colabora con nosotros, tiene su sección. Venga, anda, tira. A la tira, gente, Cristian, ahora mismo a España frito le está explotando tienes. La puta cabeza. Y luego seguimos un poquito con la infancia y juventud de Rafa Carmona y después ya pasamos un poquito antes de irnos a esa... O sea, tu intervención ha sido para no decir nada, ¿no? Tenía ganas de decir que estaba terso. Vale, ok. Has hecho, pues tú has sido gracias. Como los anuncios llevo, de YouTube, ¿no? Te has puesto ahí para dar llevo, por culo. Llevo un buen rato mordiéndome el labio inferior. Pues no te muerdas tanto, anda. Joder, bueno, lo cuento venga, muy cuéntanos. ¿Cuál fue en mi impresión? ¿Y yo qué te llevo allí con unos 19 años y lo que me encuentro son cajas de pizza vacías amontonadas por las esquinas. El sitio era muy chulo porque aquello... Coño, pues era cuando un chaval infantas. De Móstoles, claro, uh-huh. o sea, de repente llegara un Spanish Palacete. Un Spalacete en Chueca, claro, en el centro Chueca, de Madrid, un sitio, muy majo. Joder, muy uh-huh. bonito, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, yo nunca había tenido contacto ¿Conocías gente que se dedicara profesionalmente? O sea, ¿tu primer contacto con profesionales, más allá del profesor o los profesores que tuvieras en la escuela, en el CICE? Nunca. Yo, de hecho, empecé a hacer 3D, tío, porque yo lo que quería era, digamos, meter la cabeza, o me interesaba aquello, digamos, pero no sabía cómo, ¿sabes? Yo no tenía formación artística de ningún tipo. Todavía estabas pensando, bueno, esto me vendrá bien para cuando sea ingeniero. Sí, claro. Hombre, o hacer 3D, oye, mira, siempre cualquier herramienta. Pero lo que te quiero decir es que mi formación artística era copiar mortadelos, ¿sabes? Eso era y Super López y mierdas de ese estilo. Y el mayor contacto que podía haber tenido yo era pues con amigos míos aficionados pues al cómic, a la ilustración y tal. Y a mí siempre me había gustado el maquetismo, ¿sabes? Y entonces el tema del 3D... No tanto la animación de personajes y tal, pero el tema del 3D me encajaba como con esa historia. Y lo vi como una manera de poder meter la cabeza sin tener, digamos, un... Bien, además de cajas de pizza que había en esa empresa. Bueno, y había mucha gente con unas ojeras hasta el suelo. ¿Sí? Porque trabajaban mucho. Acaban de comerse una entrega. Ajá. Que era el piloto de Shuriken School. Ajá, sí. Y el primer piloto de Pocoyo. Ok. Claro. El primer piloto que... Y entonces me enseñan el piloto de Pocoyo. Yo no me acuerdo si me habían enseñado ya algo y tal, no sé qué. Y digo, joder, pues esto está muy bien. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues nada, tú ponte a probar cosas. Y entonces durante ese tiempo, ya te digo, durante 2 meses, yo no estuve trabajando para Pocoyo ni sacando material para Pocoyo, sino pues adaptándote al que pues es una forma también de trabajar, de la pelota, es una forma de, claro, de estar preparado para el momento en el que tengas que sacar producción, pero también es trabajar. Tú también estás dando servicios a esa empresa en el sentido en el que tú estás siendo formado, estás aunque no saques material que vaya a salir en Pocoyo o en Shuriken School. Es que tampoco se estaba produciendo nada, ¿sabes? Claro, o sea, estaba todavía en fase de desarrollo, claro, digamos. Estaba, ¿no?, muy proto. Vale. Prototípico. Bien, ¿con qué, eso, además de las ojeras y la pizza, cuál es tu...? Entonces esa es mi impresión. Llego allí y pues gente muy joven, en ese momento muy hecha polvo porque se acababan de meter, pues yo qué sé, pues una semana interrumpida de curro y tal. Y tenías que haberlo dejado en... Se acababan de meter. Se acaban de meter, en general. ¿Y chistes de drogas ahora? Sí, bueno. Pronto empezamos. Espera. A mí me cuesta mucho coger el hilo, Cristian. Venga, entonces cada pues, interrupción... Cógelo, porque además nos quedan 2 minutos y 35 segundos. Eso es. Venga. Y nada, y lo presentaban a los pilotos estos que sacaron, los presentaban creo que al MIP con un festival de empresa para proyectos y tal. Ya está. Y ahí se quedó la cosa. Pasaron los 2 meses de los típicos pues ejercicios de la pelota. Pero tú currabas en la empresa en esos 2 meses. Sí, vale. O sea, en principio estaba solo a media jornada porque yo iba luego a estudiar. De hecho, tengo que decir, y esto es. Que me dijeron. Que luego no fue así, pero tengo que decir que me dijeron que como requisito para contratarme me tenía que sacar estas asignaturas, ¿no? Yo entiendo que fue como una especie de motivación y tal. Entonces, pues bueno, yo estaba a media jornada, por las tardes comía en casa y luego ya me iba al nocturno y tal. Y a eso me refiero. El primer año me lo saqué, ya el segundo, adiós, muy buenas. Y nada, y así estuve, pues no sé, unos 8 meses, 9 meses, un año, una cosa así, sacando trabajo, mucho ensayo y error, todavía no se tenía muy claro qué se quería conseguir. Currabas en Pocoyo, entiendo, porque Shuriken School es 2D. Exclusivamente Pocoyo. Entonces lo que hacíamos eran pequeños clips para luego poder, digamos, pues enseñárselo a posibles clientes. ¿Y tu trabajo principal dentro de ese perfil generalista cuál era? ¿Animación, rig, modelado? Hombre, orquesta. Los rigs ya tocaron, ¿no? Sí que venían hechos. Ajá. Por aquel entonces en Zinkia se trabajaba con un software que se llamaba Lightwave. Y los rigs ya estaban hechos. Entonces, y los modelos y demás. Entonces lo que se hacía sobre todo era probar animaciones, intentar conseguir un rollito de stop motion, porque que se conseguía. Claro, ¿sabes? Se conseguía un aspecto como de no de 3D fluido, tal, claro, sino de claro. Stop motion un poco más tosco. Entonces tú ahí empiezas a aprender, porque tú entras ahí sin tener ni puta idea, pues qué es lo que es A12, lo que es un bucle, lo que tal, lo que, o sea, y En función de eso, bueno, yo por aquel entonces estaba Guillermo García. Sí. Y ¿qué ha pasado por estos micrófonos? Ha pasado, sí, fue ¿sí, no? el tercer, cuarto entrevistado, sí, sí. Y de verdad, no muchas tardes de tener a Guillermo detrás. Marcando la pauta. Bueno, se aprende mucho, ¿eh? Sí. Se aprende mucho. Pero se sufre también, ¿no? Bueno, es exigente, Guillermo. No vamos a decir otra cosa. ¿Pero qué tipo de conversaciones está? Un poquito más a la tener derecha, a Guillermo detrás, se sufre mucho. ¿Sabes, Cristian, con lo que se sufre mucho? Sí. Se sufre mucho si se prepara una intervención para el programa y el programa no la emite, ¿sabes? No, eso no va a pasar. Pero eso no va a pasar. Así que estamos en lo cierto. Hacemos una pequeña pausa con la vida y hazañas de Rafael Pero, Carmona. Hacemos esta pausa y recuerda que antes de poner la intervención, aparición, espacio, ¿cómo le llamamos a esto? Colaboración, ¿no? Tenemos una sintonía nueva. ¿Te acuerdas que la sintonía anterior habían sido 6 minutos de silencio? Ajá. Pues esta van a ser 5 segundos, perdón, 6 minutos no, 6 segundos. Tragrediendo, esta van a ser 5 segundos de silencio. Sí, sí. Venga, que va. Que empiezan ya. Vamos con las alperadas de la semana. Ahora que ha llegado el veranito y seguro que estás en casa con mucho tiempo libre, te voy a recomendar un curso de animación de FX en 2D. Se trata del curso de Adam Phillips. Es un curso muy completo con unas 20 horas de contenidos y vídeos paso a paso para aprender a animar fuego, electricidad, humo y un largo etcétera de efectos. Este curso había sido de pago hasta hace muy poquito, creo que eran casi 200 euros, así que tenerlo ahora de manera gratuita es una oportunidad que creo que no deberías dejar pasar. En otro orden de cosas, MIA, la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación, lanza una nueva convocatoria de su programa de mentorías y ayudas económicas. El plazo está abierto hasta el 15 de agosto y, al igual que en la anterior edición, podrán presentarse a la convocatoria proyectos de largometraje y serie de animación en fase de desarrollo liderado por guionistas, directoras y o productoras de España y Latinoamérica. Dejaré en los enlaces del programa el enlace a la página web de la asociación y a las bases de la convocatoria por si a alguien le interesa. Para terminar, y aprovechando que está Rafa Carmona en el programa, dos cosillas. Una, el proyecto Cretácico a mí me mola un montón. He visto que lo has puesto como en parada y quería saber si es algo temporal o piensas retomarlo en algún momento. A mí los personajes de ese proyecto me parecen muy bonitos. Y luego he visto en redes que acabas de descubrir que las gafas no se pueden descontar como gasto en los autónomos. Yo también uso gafas, también lo descubrí el año pasado. Teniendo en cuenta que creo que todos tenemos gafas por culpa de la dichosa pantalla, ¿para cuándo una plataforma de afectados por las pantallas y las gafas? Pues nada, chavales, os dejo con el programa, nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Pues esta ha sido la intervención del genial, fantástico y puntual Pedro Alpera, que nunca falla. Y laborioso. Porque bien, laborioso, Pedro. Sí, no parece de este programa. No, nos deja los enlaces. Nos deja todo, sí. Es fantástico. Pedro nos hace quedar fatal. Nos hace quedar difícil. Como somos. No, da un baño de realidad, de contraste. Es como cuando... Ante el espejo. Cuando sacas una foto a alguien y no sabes si salto bajo, a no ser que tenga algo al lado con lo que compararlo. Total. Si a nosotros nos pones a Pedro, ahí se ve nuestra verdadera profesionalidad. Venga, profesionalidad. Calla y tira para adelante, porque bueno, de lo de mí bueno, no vamos hablando a hablar porque de es un agente de mercado, pero vamos a hablar del aprendizaje y no vamos a hablar de aprendizaje ni de las gafas, sí. Vamos a hablar de tu proyecto. Venga, Cretácico. Ah, Cretácico. Llevamos 30 minutos y no es parado. Verdad. Es que llegué aquí, es que 2 meses y luego no, sí. Es el mes siguiente, pues es que fueron 30 días. Sí, sí, sí, no, soy un pesado. Aquí hay que agilizar. Márcame Carmona, los puntos. Aquí, o agilizamos o... Pues Cretácico 96, bueno, tío, es un proyecto que comencé, pues como mucha gente, empezó proyectos quizá durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Durante el confinamiento, y empezó como una especie de proyecto educativo, preschool, tal, ¿educativo no sé qué. De qué tipo? ¿Como una para una para YouTube? Para vídeos de YouTube, sí. Para aprender idiomas o cosas en plan... Sí, la idea era como inglés para, ajá, para críos, okay. ¿No? Y bueno, pues nada, una excusa, venga, algo que le mola a todo el mundo, los dinosaurios, tal, sí. No sé qué. Pues, qué perra nos ha dado con los dinosaurios. Que ¿eh? Somos unos pesados. Que viva la originalidad. Vamos ahí con los dinosauritos un ratito. Uh-huh. Pues, y lo que nos queda. Los dinosaurios espérate. Y los monos. Y los monetes. Parece que la gente de animación no tenemos vista más allá de dinosaurios y monos. Bueno, pues es que ¿qué más quieres si es que no damos para más? ¿Sabes? O sea. Pero bueno, la cosa es que empezó como un proyecto, pues eso, de para enseñar al inglés a niños pequeños, uh-huh. Como el típico canal de YouTube educativo, tal, no sé qué, centrado un poco en lo pedagógico y ese tipo de cosas. Y eso nada, se quedó aparcado. Porque eso, perdona que te interrumpa, ¿sí? ¿Lo ideas tú? Sí, bueno, yo con la pareja que tengo en aquel momento, uh-huh. Ella es profesora de inglés. Vale, o sea que de ahí surge un poco, porque normalmente este tipo de cosas necesitan también una cabeza de fuera de lo y que es ella la idea que tenía era pues presentar sus oposiciones y por lo visto para temas de estos de oposiciones a nivel docente y tal, pues como que te dan puntos y tú puedes presentar algún tipo de proyecto poco orientado. Entonces esa fue un poco la idea. Ahí se quedó la cosa. Y nada, y el año pasado yo empiezo a desarrollar un poquito más el personaje. Más que nada pues porque me gusta diseñar personajes. Lo hago un poco por gusto, sin ninguna intención de que fuese a ningún lado. Y me hago un personajillo que, bueno, pues creo que está salado y tal. Y a partir de ese momento, un amigo mío, Rubén, que se había presentado al certamen de Rubén, Next Lab, que era animador en Cinquia. Rubén Fernández, Rubén efectivamente Fernández, sí. Se había presentado al certamen este de Next Lab, que es un certamen que es un mitad evento, mitad taller, que intenta intenta poner, digamos, en contacto las nuevas tecnologías con artistas, creadores. Un poco lo que ha sido una expo toda la vida, poner en contacto profesionales de un sector, productores, artistas con productores. Sí, buscar ahí el negocio, ¿no? Yo tengo la pasta, quiero las ideas, yo tengo las ideas, quiero la pasta, claro. Sí, pero con la parte de taller, de aprendizaje, que tienes como requisito desarrollarlo en realidad virtual y pasarlo por motor de videojuegos. Y con la proporción de una discoteca a las 6 de la mañana. Efectivamente. En plan, los que tienen la pasta es uno y todos los demás son los que tienen un proyecto. Así es. Es verdad, en esos eventos... No he entendido lo de la proporción de la discoteca a las 6 de la mañana. Pues que en una discoteca a las 6 de la mañana hay una chica y 40 tíos diciendo, vamos a ligar. Somos todos cae algo. Exactamente. Hay un promotor, alguien que busca un proyecto porque tiene dinero y 40 personas sin un duro, con los bolsillos dados la vuelta, diciendo, ¿quién me compra este proyecto? Con telarañitas y cositas. Bueno, vale, caso es que me dejo llevar un poco como reto personal. Yo me gusta diseñar personajes, pero tengo problemas para mantener el estilo. ¿Sabes? De los personajes. Pero si los haces en 3D, tronco, ¿cómo que vas a tener problemas? Anda, sí, pues que está hecho ya el muñeco, ¿qué coño de problemas vas a tener? ¿Que se le hace la cabeza grande? Hombre, no pues puede si ser. Si son todos, digamos, brontosaurios, pues vale, pero si otro es un velociraptor, pues ahí a mí se me pira. Entonces, un poco el reto, perdona, Paulo, era hacerle unos compis que estuviesen dentro de estilo. Vale, ok. Siempre, además, pues complicándome la vida, porque es 3D, pero imitando a 2D. Entonces, complicándole la vida. Empiezas con el primer dinosaurio, el segundo, el tercero. Al cuarto ya le quieres dotar de una personalidad especial, le haces nihilista. El quinto ya directamente es un señor disfrazado de dinosaurio. Y cuesta mantener todo ese estilo. Parece, tú que has estado tanto en animación, deberías saber más que nadie, Paulo, más que nadie, lo difícil que es hacer una tira de personajes, de 6 personajes, y que todos entrenen en estilo. Que no se te vaya, que no se te vaya. Venga, estamos. El caso. Que en base a esto, pues me invento una historia para poder presentarla al certamen. Sí. Y bueno, dije, pues nada, pues ya está. Pues y funcionó y te, seleccionaron. Hice ahí un contexto para los personajes, me lo seleccionaron, entré en el taller, saqué un teaser. Realmente lo que a mí me interesaba, hombre, todo es interesante, pero me interesaba el tema del motor de videojuegos, porque yo ya vengo de hace tiempo haciendo layout. ¿Un Real o Unity? Bueno. Un Real. Un Real. Ahora sí que lo estamos cagando. Vale. Un motor de videojuegos, Paulo, es como una olla donde el programador mete ingredientes y todo se cocina y en vez de salir un plato, una tarta, sale un videojuego, por ejemplo. Y en este caso no sale un videojuego, sino lo que sale es un pequeño teaser postproducido en Unreal, que es un motor de videojuegos que ahora, a día de hoy, pues te da esta opción. No tienes por qué hacer videojuegos. ¿Lo has entendido? ¿Cómo está ese proyecto? Espera, pausa. ¿Lo has entendido? Has hecho ya muchas pausas, Cristian. Has tenido turbo tu momento squid, gracioso, A ver, sí, coño. Hay que explicárselo y se necesita un tiempo. Entonces, ¿cómo está ese proyecto ahora? Pues ahora mismo está en fase de desarrollo. Eso significa que ¿hay pasta o no hay pasta? No hay pasta. Más que la mía. O sea, no has visto un pavo todavía con eso. Vale. Pero bueno, estamos un poco en esa línea. Nos gustaría presentarlo. Hay gente. ¿Estáis? ¿Quiénes estáis en el proyecto? Pues ahora mismo se acaba de incorporar Rubén, que lo he comentado antes. Sí. Con su productora. Vamos, digamos que Cretácico 96 va amparada bajo el paraguas de la productora de Lamae. que es productora de Rubén, que están desarrollando Protocolo Flambé, que es un Protocolo Flambé, que es el proyecto que hizo, que estaba haciendo con Carlos Salgado. Sí, ahí colaboramos Rubén, Carlos Salgado, Pedro, que me va a perdonar que no me acuerdo ahora mismo del apellido. Y no sé si te lo perdonará ya. Pedro, ¿eh? Pedro Bascón. No. Yo igual me encabronaba un poco. Pedro Fernández. Pedro Fernández. Ah, vale. Pedro Fernández. Sí, no te enfades, sino, Pedro Tronco. Máximo respeto, Pedro. Ya sabes que el Rafa es así. Y otro chico que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que modelaba los personajes. Yo hice los layouts. Tú estabas haciendo layouts, que sería como la puesta en escena, ¿verdad? La puesta en escena, la colocación de cámaras. En los títulos de crédito era como modelador 1. Modelador 1. Generalista 1. Generalista 1. Pero bueno, sí, muy centrado últimamente en temas de layout y demás. Y entonces es un proyecto, Protocolo Flambé, que se empezó a hacer. La idea era desarrollarlo en 3D Max o Maya o lo que fuese, y pasado por Unreal. Así se presentó en el pero espera, en el Festival de Segovia. Flambé es un proyecto de qué es un corto. Es un cortometraje. Es un cortometraje, no tiene que ver con el otro, que es un proyecto didáctico, de aplicación. No, ya el didactismo lo dejamos de lado y al final se convirtió en una especie de lo de los dinosaurios. Cretático 96 va a ser una especie de aventuras de un grupo de amiguetes dinosaurios en los años 90. Vendría a ser como una especie de verano azul, pero noventero, ¿sabes? Verano azul con bacalas. Vale. Bien, todo. Verano todo azul bien. Con tribales. Uf, eso, cuánto eso daño ha hecho Selena. No me hagáis hablar de los tatuajes. Eso es Sony y Selena. Vámonos un poquito hacia atrás para saltar rápidamente hacia adelante. Tú empezaste en Cinque, ahí fuiste, que eso no lo has dicho, porque tú mucha pizza, muchas ojeras, pero tú no has dicho que ahí fuiste, empezaste como asistente de técnico y terminaste como director técnico. O sea, No. ¿Qué cargo tenías entonces en Cinque? No, ¿cuál era tu papel? En Cinque yo era hombre orquesta, yo estaba con asistente técnico. De hecho, una de las cosas por las que terminé como generalista fue eso, ¿sabes? A mí me cogían de producción, sobre todo ya el primer año que se estaba, ya había Panoja y ya se estaba produciendo, porque nosotros cuando empezamos en Pocoyo éramos dos. ¿Quiénes erais? Pues Luis Gallego, que era el director técnico. Luiso, sí. Y yo. Y así estuvimos como 8 o 9 meses. La cosa fue creciendo, se contrató a 4 o 5 personas más. Pues gente conocida de... Sí, de ahí han salido, que lo hemos hablado aquí en más de una ocasión. De hecho, por aquí estuvo también Eva Vázquez, que estaba trabajando allí y tal. Maroto, por ejemplo, que también. Carlos Bermúdez, salió de ahí gente muy buena. Claro, hay muy... que entender un poco que uno ahí, cuando llega, se siente un poco pequeñito, porque das con gente que ya, pues con un talento gordo, con cierta formación. Yo era allí el Benjamín y tal, no sé qué. Entonces, yo iba a aprender todo, pero me di cuenta, o yo creo que esto es importante decir, me di cuenta que en algún momento que el botoneo o el tema de más técnico de 3D no me interesaba tanto. Y que sin una base artística, pues poco iba a prosperar. ¿Y cómo solucionaste eso? Pues me apunté a una academia de dibujo. ¿A cuál? No me acuerdo, me la recomendó Alberto. Él se acordará. Alberto Decadente. Decadencia. Ya te vale. Academia Decadente. Siempre en nuestros corazones, nunca en la emisora. Es una muy famosa en la que se preparan. ¿Pero es VIP o alguna? No. Ah, es la de que preparan de Bellas Artes. Vale, eso es. ¿Dónde estaba? No me acuerdo el nombre. En la Plaza Mayor. Ah, claro, sí, a la que fui yo. Sí. Eso es. Entonces, claro, para mí era de puta madre porque... Vale. Yo iba allí, yo iba después de trabajar, yo ya dejo los estudios y me centro en... ¿La Oconte puede ser? No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Y ya me centro en esto. Entonces yo iba después de trabajar y ya pues empiezas a... Pues eso, pues a sí, cosas muy básicas. Criterio, a lo mejor, o a aprender pues un poquito, claro, cosas que te van a servir luego a la hora de desarrollar. Claro, tu... ¿sabes? Composición, tal, de dónde viene la luz de tal movida. O sea, este tipo de cosas que dices, pues si hago 3D, si yo coloco aquí dos luces y esto ya me lo... No, pues esto siempre yo creo que aporta un poco más y te da otra visión de las cosas más interesantes. Bien, ¿hasta qué año estuviste trabajando en esa empresa? Pues mira, yo estuve en Cinquia hasta el final de la segunda temporada. Es decir, estuve 4 años. O sea, estuviste en la época dorada, en realidad. Claro, yo estuve 2 años en la que, digamos, se trabaja a fondo perdido. En desarrollo, en fase en desarrollo. Sí. Se dice pronto, ¿eh? Yo esto no lo he vuelto a ver en la vida. Ya. y luego ya se vende, o sea, se vende, uh-huh. entra socio inglés, tal, nada, ya hay panoja, TV, sí. aquello crece, tal, no sé qué, no sé cuántos, y ya te digo, yo estoy como asistente técnico, uh-huh. entonces doy asistencia a animadores, hago layout, trabajaba mucho sacando material de marketing para la gente de marketing, tal. Cuando digo marketing, pues los típicos juguetes de Bandai, sí, los sí, puzzles, sí, los sí. pósters, vale, los de tal, todo este rollo, merchandising y toda esta vaina. Y ahí estoy pues 2 años, pero en producción, este rollo generalista, por aquel entonces, hace 20 años, el tema generalista estaba mal visto, digamos. Ajá. No te voy a decir mal visto, pero era como, no molaba mucho, ¿no? No molaba mucho. Aquí, vale. Especialízate, porque es que no sabemos qué hacer contigo, uh-huh. ¿sabes? O sea, ¿dónde te colocamos? ¿Te colocamos animando? Yo, de hecho, pasé por animación. Uh-huh. Pero claro, tío, yo no tenía tablas, claro, ¿sabes? Son cosas distintas. Claro, ¿sabes? Pasé por animación y tal. Y ya últimas podía hacer modelos, que era lo que estaba como más centrado en aquel momento de poder alcanzar cierto nivel de modelo, uh-huh. tal, no sé qué. Porque me interesaba poder hacer mis propios diseños, mis uh-huh. propios, pues eso, no depender de otro diseñador o tal, sí. no sé qué, sino poder yo abarcar un poco dentro de mis posibilidades el desarrollo de un proyecto, aunque fuese pequeñito. Con la tecnología de aquel entonces, básicamente no había como mucha diferencia entre hard surface y modelado orgánico, ¿verdad? Hombre, no había lo que se conoce como esculpido, uh-huh. pero hard surface en Pocoyo no se hacía. Es lo que te quiero decir es que yo estoy allí 4 años, aprendo un montón, pero cuando salgo de allí te das cuenta que no tengo ni puta idea. O sea, sé hacer poco yo. Vale, no. Entonces sales de allí y ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Vas a otra empresa o te haces autónomo? No, yo tengo suerte porque yo conozco unos amigos ya que se habían marchado de Cinquia, pues... Uh-huh. Un Maroto, un Carlos Bermuda... Claro, que es cuando no sé, os vais no sé al estudio que teníais... Eso es, que yo sé ya que ellos andan montando algo en Montera. Yo en Cinquia, en ese momento, a lo mejor me equivoqué, no lo sé, pero yo veo ya que mi desarrollo ya uh-huh. ha llegado a un punto muerto, pues porque, bueno, pues porque tampoco había más producción. Al uh-huh. final de la segunda temporada, que es cuando yo me marcho, no se vuelve a hacer uh-huh. más nada, y yo te lo digo, o sea... Yo esto no lo he vuelto a ver en la vida. O sea, yo tenía días allí. Días no, meses. Yo he estado 8 meses allí calentando la silla. Y me pongo a hacer. Pues me aburro, tío. Claro, me pongo a hacer mis movidas. Hacer movida, tal, no sé qué. ¿Qué haces? Sí, pues sí. No sabían qué cojones hacer conmigo. Uh-huh. Me iban pasando de departamento a departamento. Luego, los jefes de allí cambian, ¿sabes? Que es cuando entra el famoso conde de Florida Blanca. No, ahí ya estaba. Lo que pasa es que hay bueno, pues un cambio de directiva. Que yo creo que este hombre ya sale, uh-huh. lo que pasa es que no lo puedo asegurar porque no me acuerdo muy bien. Este hombre ya sale y entonces pues hay un parón ahí que no se sabe muy bien qué hacer. Y en un momento dado me viene uno de los gerifaltes y me dice, oye, que sepas que todo lo que hagas aquí es nuestro. Uh-huh. Es nuestro. Todo lo que, también, sí. que yo estaba haciendo modelos de mierda, que uh-huh. tampoco te creas que... Y estaba llevaba meses calentando la silla... Yo no veía y un cuello de botella a promocionar un poco a cosas que me podían interesar más. Como no había producción, pues tampoco había necesidad, claro, de meter no había más gente para, ¿no? hacer nada, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues me voy de buenas y ya está. Uh-huh. Y bueno, y así entonces fue. Abandonaste tú, no te despidieron. Sí, uh-huh. sí, me fui yo. Y se portaron muy bien conmigo, ¿eh? O sea, uh-huh. quiero decir, yo... Vamos, los 4 años de Zinker, lo tengo que decir, que a lo mejor es porque tenía 20 años uh-huh. y lo ven las cosas ahí... Pero una etapa muy bonita de conocer gente muy interesante y de unas posibilidades que yo ahora digo, bueno, es que no había promoción, pero es que no era. Yo no he vuelto a encontrar las condiciones y el ambiente que se dio allí y bueno, pues un poco lo que salió de allí. ¿Y de ahí qué haces? ¿Te pasas a. Me voy a Montera. Sí, pero. Eso no, es. No, porque yo estoy cobrando. Que era un coworking. Vale. Sí, es un coworking, sí, en la calle Montera. ¿Cuál es tu desarrollo coworking, profesional por llamarlo, posterior, de algún modo? En muy grandes rasgos, porque nos quedan 5 minutos, 7 minutos de entrevista. Sí, pues anda, que pues ha dado mucho esto de sí, ¿eh? Pues no, ha, claro. Me quedan como 15 años porque aquí de profesión. Pues es que me lo vas a tener que resumir mucho. Bueno, pues nada, sacar ahí y no sales. Ya. Empiezo. Yo tiro, pero tú no empujas. Ya, lo sé. Empiezo a colaborar con esta gente. Pero escúchame, sí. Como autónomo. ¿Qué es lo que no, yo estaba en el paro. ¿Y entonces cómo colaboras? En plan de trapi. Como parado. Pues como parado. Digo, oye, mira, tengo estos modelos de muñecos. ¿Te los haces, Carmona? Pues me los hago, tal, no sé qué. Y ya empiezo como autónomo y vale, empiezo bien, a hacer Jelly Jam con Carlos Bermud. ¿Y Jelly Jam con Carlos Bermud la haces trabajando como autónomo? Sí. ¿No estás contratado en aquella empresa que era? Era Secuellas. ¿Vodka o Secuellas? O una. Por aquel entonces Vodka creo que no existía. Ajá, vale, que se la hacen después, o sea, ajá, el Shaker, o sea, ¿tú estuviste y tal en lo que es? Que Jelly Jam fue una serie que se hizo de gente que venía de Cinquia y de Hacer Poco Yo, distinta, que se hizo en, ajá, en otro proyecto, y que Carlos Bermud fue el que hizo el desarrollo de la serie. Sí, Carlos fue el fue muy director. Inteligente, porque luego no se quedó a dirigir la serie. Sí, hizo él muy solo bien. Solo hizo el proyecto y dijo, esto vale tanto, hasta luego. Y con eso se ha hecho sus películas muy buenas. Para mí es uno de los directores de cine más... Una inversión bien aprovechada. Sí. Sabe jugar bien. Uh-huh. Y nada, y ahí estuvimos, hicimos el piloto y demás, y luego un año y pico después se empezó a producir. Ajá. Esta gente ya contaba con los contactos un poco de Cinquia, sí, y bueno, y nada, y ahí ya no me llamaron, pero yo fui a hacer prueba, ¿eh? Sí. Yo iba a hacer layout y... ¿Y no salió? No salió, vamos, que no salió, que buscamos a alguien más profesional, tal, no sé qué. Hostia. Me jodió, ¿eh? ¿No te jode? Me jodió. ¿Cómo para que no te... Hombre, porque después de dirigir al piloto, ¿sabes? Tronco, ¿eh? Además, es como que te pueden decir muchas cosas. Necesitamos a alguien más guapo, no sé. Sí, sí. Necesitamos sí. a alguien que huela mejor, lo que sea. Me jodió. Pero... Y fui a hacer sí, prueba, bueno, y está, tal. Está al mismo nivel, ¿eh? Es un insulto grave y directo que te digan, buscamos sí. a alguien más profesional, es como decirte, es que no nos gusta tu puta cara. Bueno, pues estas cosas está ocurren en sí, la es cierto, profesión. O sea, esas cosas ocurren, estas sí. cosas ocurren en la profesión, lo digo por si alguien... Esto es interesante y es importante que lo sepamos, porque yo también he tenido alguna experiencia de ese tipo. Pero fue un hostiazo y son gordo, hostias, ¿eh? Son hostias que fue te pegan, que tienes que tener la autoestima reforzada para que no te tiren para abajo. Fue un hostiazo gordo porque también a nivel personal... A partir personal, de cierta cantidad de tiempo trabajado, a todos nos ha pasado, ¿eh? Por supuesto, claro. Esto es, yo recibí un mail... firmado con, en plan, para rechazarme por un trabajo, absolutamente genérico, por supuesto, firmado con una L de loser. De loser, muy bien. En plan, loser de no te doy el trabajo, loser. Loser decadente. Bueno, pues bueno, eso. Vamos a tener que ir cortando ya, sí. porque entonces sigues de autónomo desde aquella. Efectivamente, llevo vale, como unos 15 años. Vale, los tres de ceros, esto siempre incido, y como te dije antes de la entrevista, tú contesta lo que quieras, lo que no me dices uh-huh. esto te lo contesta tu puta madre y ya sí. está. ¿Cuál es un poco la tarifa media que sueles manejar como autónomo? Si yo te contrato para trabajar 5 días, ¿cuánto me cuesta una jornada tuya teniendo en cuenta la que tarifa media? Yo ahora mismo estoy cobrando entre 200 y 250. Vale. Pero sé que muchas veces no se puede que no se alcanza, llegar a eso. Por ejemplo, yo trabajando de layoutero, yo venía de animación a partir de este desengaño sí. que tengo uh-huh. un poco. Empieza a pasar más de la animación y me empieza a entrar más curro de motion graphics, ajá. de tal, no sé qué. Y con el tiempo empiezo a hacer layout para imagen real, para ajá. VFX. Y antes yo había hecho algo de publicidad. Por aquel entonces, hace años... La publicidad se pagaba muy se bien. Se pagaba sí. 2.50. Sí, sí. 2.50. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya en temas de VFX... Pero claro, yo para publi iba para 2 semanas, claro. 3 semanas, como muchísimo y tal. Y en claro, VFX... Pero ya son uh-huh. tiempos como más uh-huh. amplios, ¿sabes? Claro, estás se paga tres menos, meses. Pero estás tres claro. meses a 200 jornadas, una pasada. Y ahí estaba cobrando unos 150, uh-huh. sí, 150 vale, al día. Vale. Perfecto, bien, ya vamos a tener que ir cortando porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, ojo, el tiempo no se nos acaba. Es que se hace, te lo dije cuando empezamos. Son ya, 54 tío. Minutos. Vas es a ver que de que los cuatro primeros polla. Años, a mí me parece como lo más interesante... Y puedo estar aquí pegando chapa. El Carmona seminal. El resto. El origen. Yo molé hasta el 2006, luego ya. Y luego ya hubo una época que me puse a dar clases y ya estuve de ahí. De eso tenía, es que tenía mucho material aquí que disparar, pero no hemos tenido margen. Pero rápidamente, si me dices un poco, en un minuto, ¿cuál es tu experiencia con la docencia? Que eso me parece muy interesante. Además, sí. tú y yo lo hemos hablado alguna vez y hemos ajá. coincidido en muchos de los problemas que vemos. Pues como todo, yo llego a la docencia un poco de casualidad, de rebote. Yo estoy entre trabajos, que yo venía de hacer publicidad, pero al final te terminas chamuscando un poco de todo. Sí, cierto. Y me vienen de doméstica y me ofrecen hacer un curso. Yo estaba trabajando en empresa por aquel entonces. Ajá. Pero no estaba muy, muy conforme. Y el software con el que yo trabajaba ya estaba muerto ajá. y enterrado. Y la única requisito que me ponían es que lo hiciese en Cinema 4D. Y entonces dije, ah, bueno, pues mira, me reciclo, tal, no sé qué, y me preparo un curso, que es el mejor modo para mí para aprender, el tener un propósito de algo y tal. Y saber que te lo van a pagar. Y, y también es un buen incentivo. Es que llegando a cierto punto, solo te formas por dinero, no por interés. Total, total. Y a un curso de doméstica, de animación de personajes, muy basado en uno que tenía... Pedro Alpera y otro chico Zenzuque, pero en Zenzuque, 2D sí. y tal, no sé qué. Pero está en 3D con Cinema 4D. Y bueno, no funcionó mal. Y a partir de ahí ya me empiezan a llamar para cosas de profe y tal, no sé qué. Y ahora lo mismo lo tengo un poquito aparcado el tema docente. Como decía antes, al final pues te chamuscas un poco de las cosas. Sí, de eso hemos hablado tú y yo en algún momento. ¿Has estado de profe durante la pandemia? Parecidas. Y hemos estado en universidad en grado, que es bastante más complejo que en máster, donde te encuentras gente más adulta, más centrada. Y es verdad que, bueno. Yo en grado no estuve, ¿eh? Tú no has estado en grado, tú has estado en máster. Yo es que he estado en grado. Y del grado se quema uno rapidito. Pero tan rápido se quema uno del grado como rápido pasan los segundos en este programa. Así que estamos terminando ya la entrevista. Joder. Ya, es que esto qué trepidante, va muy veloz. Oye, el sábado que viene, ¿qué hacéis? Posiblemente lo mismo que este. No, el sábado no nos toca. Sudar. El sábado nuevo que viene ya, no nos toca. Tenemos que buscar para el siguiente. A ver pero si encontramos... teniendo en cuenta esta regularidad, tenemos pendiente a Víctor Coyote, que iba a venir, pero por el parón nuestro y estoy también seguro por cuestiones que suyas, para no mediados pudo ser. De agosto Víctor Coyote va a estar súper disponible. Bueno, vamos a intentarlo. Nosotros siempre lo intentamos. No nos importa fracasar. Llevamos haciendo eso tantos años que llega un momento en que ya. Fracasa hasta... mejor, ¿no? Exactamente. Uno aprende no, a fracasar. No fracasa más, bien. No mejor. Venga, última pregunta. Sección ovarios. Nati Peluso, ¿heroína de la libertad o tiranía, tirana imperialista? Primera opción. Vale. Venga, pues Cristian, ¿qué más tenemos que hacer? Joder. Ya despedirnos, sí que ¿no? Ha sido ron de relámpago. ¡Chim, pum, claro, que esa es un... La sección Nati ovarios Peluso, es así, tío. Pues la vi en directo y... No, pero flipé, hombre, yo estaba haciendo un juego de palabras con Nancy Pelosi y Nati Peluso. Ah, claro. Entonces al contrario. Entonces tirana imperialista. Satanasa imperialista, bien, ¿qué me estás contando? Venga, Cristian, que baja el cuchillo es oxidado. No hace falta que lo utilicemos. Ya estamos. Despedida y agradecimientos. Sí, esto... Bueno. Muchísimas gracias, Rafa. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tener la paciencia de haber venido dos veces, las dos con problemas técnicos de diversa índole, pero que esta segunda, como dice el refranero, si vengo tres terminamos la entrevista, va la vencedora. Si vienes tres la terminamos. Si vienes tres te da tiempo a decir algo que pasó después de 2006. Efectivamente, cachondo. Claro, luego tengo más aventuras, ¿eh? Creo que está pidiendo una segunda parte. Pero muy bien. O sea, deberíamos plantearnos, ¿no?, hacer una segunda parte. Carmona 2. Es que lo del estudio más Carmona que nunca. Más Carmona que nunca. Lo del estudio ha quedado muy descafeinado. Ese estudio es verdad que tiene muchas. Pero creo cosas que sí. De hecho, por lo general la gente da las gracias y luego dice, cuando ya acabamos, dice, bueno, que yo me tengo que ir. Y no volvemos a saber de ellos. Rafa lo está pidiendo, así que deberíamos plantearnos muy seriamente hacer un Carmona 2. Yo, mi voto es sí. Bien. Y el de Alberto, posiblemente también. ¿Quién lo sabe? Alberto es un misterio insondable. Yo, si me invitan, ya sabes, tío. O sea, ahora sé si... Ya en septiembre, ¿no? Okay. Cuando refresque un poquito. La verdad es que hemos pasado hoy bastante calor, hemos tenido que abrir hasta la puerta. Pero esas cosas internas no interesan a nadie, y menos a nuestra audiencia, que tiene un nivel como para preocuparse estas chorradas. Así que nada más, hemos terminado la entrevista. Te agradecemos mucho la paciencia de haber venido. Cristian, muchas gracias por haber estado ahí presto y dispuesto con los aparatos. Alberto, se te echa de menos, ya vendrás alguna vez. Y Paulo, se te quiere porque tú eres España. Así que no olviden las personas que la decadencia no decaiga. Vamos con las salperadas de la semana. Y va Cristian y mete las salperadas. Es que eres gamba, gamba, gamba. Esta no, el cierre, mamón. A mí me gusta más esta para el que cierre. Que no, que esto el cierre. Sale, esto sale. Esto cuando sale. Y pongas el puto cierre. Cago en Dios, que te apago los botones, ¿eh? Bueno, el manisero se va. If you haven't got bananas, don't be blue. Peanuts in a little bag are calling you. Don't waste them. No tummy ache. You'll taste them when you awake. For at the very break of day, the peanut vendor's on his way. At dawning, the whistle blows. Through every city, town, and country lane, you'll hear him sing his plaintive little strain. And as he goes by to you, he'll say, big jumbo, big double one. Come buy those peanuts roasted today. Come buy those freshly roasted today. If you're looking for a moral to his song, 50 million little monkeys can't be wrong. Peanut. For breakfast, for dinner time, for supper, most anytime.